Esta es Carmina, esta es Juanita, Lali García, Carmelia González. Ay, ya no me acuerdo cómo si no se me viera la boca. No. Y esta es Meli, que es hermana de esta. Y esta es Ramón y Avililla. Pero no sé si se llaman Avililla de apellidos o no. Bueno, Ramón y esas. La sacamos al patio solo para hacernos la foto. Ah, bueno, aquí no estaba yo casada. Bueno, a lo mejor tendría 20, 22 o 23 años por ahí. Bueno, todas estas, mira, esta es la vecina Juanita, la del señor Mariano Carbonero, que era muy conocido de la calle San Luis. Sí, estas nuestras las tenía yo fijas y estas siempre estaban conmigo. Y Ramón y pues la pobre luego tenía, éramos pared por medio, tuvieron no sé si 7 hijos y ella era la mayor, pues lo tuvo que dejar enseguida, porque ya solo para coser para sus hermanos ya tenía suficiente trabajo la pobre. Sí. Y entonces luego ya cuando tenían ya tiempo, que habían aprendido o de irse ya a trabajar, porque se iban a las fábricas, luego ya todas iban a las fábricas. De modistas a lo mejor se podía quedar, pues alguna, pero iban quedando algunas, pero pocas, todas a las fábricas, porque es cuando empezaba el negocio de la fábrica. Y luego eso es, y luego las tenía también más pequeñas. Estas no las tenía más pequeñas, sí. Pues esto era un patio, porque entonces eran corrales. Un corral. Este se machaca. Es que se vivía fijo aquí en Peñaranda, sí. Y yo creo que todas estas son de machaca.